Bueno, sí, uno, dos, tres, cuatro. Jason Friend es un dinámico orador y autor que utiliza principios bíblicos conmovedores, testimonios personales para inspirar audiencias en todo el mundo. Jason es fundador de Llevándolo a las Naciones y Poder para Cambiar Internacional, y conduce un programa radial diario en vivo en la red de la Radio Nueva Vida. Para mayor información, visita su sitio web www.friend.org.